Buenos días. Compartimos un nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 8.841 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, el 40,4% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y el 59,6% con residencia en el resto de nuestro país. Son 711.325 los casos confirmados, acumulados de coronavirus en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 10.161 casos. La tasa de incidencia actual es de 1.568 casos cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 15.749 personas fallecidas. Tenemos 3.309 casos pendientes de notificación desde la provincia de Buenos Aires. La tasa de letalidad total con respecto a los 15.749 casos es del 2,2%. Tenemos una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 347 personas por millón de habitantes. 3.604 casos confirmados son las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva actualmente. Un 48,1% de estos casos internados en cuidados intensivos pertenecen a establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, 21,9% con residencia en establecimientos de Córdoba y el 4,5% en la provincia de Santa Fe. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 61,1%, pero tenemos provincias como Río Negro con un 87% de ocupación, Salta con un 82% y actualmente Mendoza con un 77% de ocupación. Los recuperados son 565.935, representan el 79,5% de los casos confirmados totales y fueron altas de la jornada de ayer 9.446. Se han descartado casos por no cumplir con criterios clínicos, epidemiológicos y laboratoriales en una cantidad de 1.022.811 casos. El 96,9% de estos casos que han sido descartados como diagnóstico han sido por un laboratorio negativo. 1.905.361 test de PCR han sido efectuadas hasta la fecha en nuestro país. 15.171 testeos son del día de ayer. Alcanzamos la cifra de 41.989 test por millón de habitantes en el país, con un porcentaje promedio de positividad del 41,06% del total de las muestras realizadas. El porcentaje de positividad en la República Argentina en los testeos realizados en la jornada de ayer fue del 43,1%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22,8%. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, el porcentaje de positividad es del 43,7%. Y en el resto del país, 52,1%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que notifican de manera oportuna la información que posteriormente comunicamos a la población y nos es útil para poder ir adaptando el plan sanitario de respuesta al coronavirus. Cuando vemos esos 8.841 nuevos casos que se confirmaron en el día de ayer, como venimos compartiendo semana a semana, cada vez es menos la proporción de los casos, el porcentaje de los casos que corresponde al AMBA, 40.4, mientras que casi el 60% corresponde al resto de las jurisdicciones. Lo mismo sucede con las camas de terapia intensiva, el aumento es a expensas de la ocupación de camas de terapia intensiva con personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en las provincias fuera del AMBA y fuera de, digamos, dentro de la provincia de Buenos Aires, fuera de la Región Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y ese porcentaje de positividad también es más alto allí donde se está cursando un brote activo. Las provincias que han notificado más casos, que tienen el número más importante de casos y de mayor actividad, son Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Se está trabajando activamente también con cada una de las jurisdicciones que lo requiera y que esté en una situación de aumento del número de casos. Cuando analizamos también los indicadores en relación a cómo va evolucionando el número de casos, lo que vemos en el mapa de la República Argentina es un indicador que lo que permite es observar el aumento o el descenso del número de casos comparando las últimas 2 semanas, ¿sí? En relación las semanas anteriores. En rojo y en naranja lo que se ve es las áreas, los departamentos que han aumentado el número de casos, y en verde más clarito y verde más oscuro los que han disminuido, y en gris son los departamentos que no tienen casos reportados. Esto no quiere decir que la situación epidemiológica sea de mayor o de menor consideración, sino simplemente analiza dos semanas previas con las siguientes dos semanas si aumentan o bajan el número de casos. Es por eso que en lugares donde había un número de casos muy importantes, donde está la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad más alta de Argentina, pueden estar en verdes, como el AMBA, como Jujuy, como Chaco, que había iniciado tempranamente un brote con transmisión comunitaria y están teniendo menos casos en las últimas dos semanas, y otras áreas como por ahí en Tierra del Fuego, que estaba primero más rojo Río Grande y ahora está Ushuaia, y en algunos lugares como por ahí Catamarca, que no tiene un número más importante de casos, pero venía sin casos y ahora está cursando un brote. Esto no quiere decir, no valora ni la magnitud de la situación ni el brote, sino simplemente la transición de dónde tenemos más o menos casos, y ahí podemos ver claramente cómo algunos lugares que tienen pocos casos están aumentando el número de casos y tenemos que trabajar fuertemente. En la próxima diapositiva o filmina, lo que vemos claramente también es cómo está pasando el número de casos del AMBA al resto del país. Esta diapositiva la venimos también analizando periódicamente. En celeste está el AMBA, el número de casos que aporta el AMBA por semana epidemiológica, y en naranja está el resto del país. Fíjense cómo al 26 de septiembre el 40% lo aporta el AMBA y el 60% el resto de las jurisdicciones del país en este pasaje del virus de el área metropolitana a las jurisdicciones. Cuando hacemos el mismo análisis en la provincia de Buenos Aires, podemos ver que esa razón, que ese indicador muestra que el AMBA, que la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, también está mostrando un número menor de casos proporcionalmente comparados con las semanas anteriores, mientras que los departamentos del resto de la provincia de Buenos Aires se experimenta un aumento del número de casos en las últimas semanas. Y viendo también dentro de la provincia de Buenos Aires cuál es la proporción de los casos que aporta la región metropolitana durante las semanas epidemiológicas y el resto de la provincia de Buenos Aires, claramente también se ve a partir de la semana 32 un aumento progresivo del número de casos en el interior del país, que ya supera el 25%, mientras que el 74% corresponde a la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Es por esto que hace semanas también estamos trabajando, como desde el principio, pero intensificadamente, con cada una de las jurisdicciones, con equipos, apoyo, epidemiología, recurso humano migrante y videoconferencias, consejos regionales de salud, consejos federales de salud, y también el trabajo con el apoyo del laboratorio para poder fortalecer la respuesta a esta situación. Y en el día de hoy también, mostrando ese trabajo federal, Diego Cardoso, que es el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, va a compartir la experiencia de la provincia y el trabajo conjunto, Nación, Provincia y Municipios. Hola a todos, Carla, Alejandro, muchas gracias por el espacio. Contarles en este momento que nuestro programa para identificación de casos se llama el programa Identificar. Estamos complementando dos estrategias, que es el identificar en tu barrio, más el identificar en tu hogar, que es decir, vamos con un equipo sanitario al barrio, y a su vez tenemos equipos que tienen base en un barrio, principalmente en un colegio provincial, y tienen manzanas a cargo, los cuales hacen una vigilancia completa de la población a cargo que tienen, ya sea para el seguimiento de positivos como identificación de personas sintomáticas y someterlos a los distintos testeos que tenemos. Con respecto a la expansión del laboratorio que tuvimos en este último tiempo, nosotros empezamos allá por marzo con una capacidad de nuestro laboratorio central de 2.500 muestras de PCR, de biología molecular. En este momento estamos haciendo 4.500 más 1.500 que está llevando adelante las instituciones privadas en general. La política que implementamos en primera instancia fueron principalmente un abordaje muy agresivo en terreno con una metodología que es cordones sanitarios con un cierre estricto cuando teníamos la posibilidad, de acuerdo al comportamiento de la patología, cuando eran conglomerados, cerrábamos completamente la manzana, el barrio, la zona o la región, y de esa forma actuábamos de forma complementaria con nuestras Fuerzas Armadas, llevando alimentos, llevando kits sanitizantes, llevando medicamentos, garantizando lo que es la atención de la emergencia y obviamente garantizando el aislamiento para cumplimentar la cuarentena de la gente. Una de las políticas que llevamos adelante es el control y la vigilancia de nuestras poblaciones vulnerables, principalmente comunidades cerradas, ya sean geriátricos, las cárceles, las comunidades donde se rehabilitan personas con adicciones o los neuropsiquiátricos. A ellos, principalmente a sus trabajadores, los mantenemos en vigilancia epidemiológica, principalmente alternando test de serología con test de biología molecular. Y últimamente hemos tenido equipos de trabajo, cual los capacitamos para actuar en el interior de la provincia, por donde hemos empezado a tener brotes, como por ejemplo, Villa, Dolores, Marco Juárez, Oliva, Oncativo o Río Cuarto en este momento, donde mandamos un equipo completo que hace el prehospitalario, es decir, nuestra parte epidemiológica, la parte de contención con la ampliación diagnóstica y después la parte de mitigación, preparando las unidades, ya sea en las instituciones públicas o privadas, coordinando con ellos, ¿sí?, el abordaje completo. En este momento le estamos administrando a las instituciones privadas toda la ayuda que necesitan, ya sea desde EPP hasta medicamentos y aparatología. Quisiera agradecer a nuestro gobernador, ya que desde el primer momento ha sido el conductor de todas las políticas que vamos llevando adelante a la comunidad. Es decir, esto es una construcción colectiva, que hoy estemos en la provincia de Córdoba con más de 230 localidades sin afección del COVID, es el resultado del compromiso, la dedicación y la responsabilidad que llevan adelante nuestros cordobeses. Como digo siempre, esto es una construcción colectiva, y obviamente a nuestro Ministerio de Salud de la Nación, a nuestro ministro Ginés y a todo su equipo de trabajo, porque estamos en permanente contacto y hemos recibido respaldo y ayuda desde lo que es los conocimientos sanitarios hasta lo que es el personal de salud que vino y la aparatología y la infraestructura que permanentemente nos están ayudando desde todo punto de vista. Muchas gracias. Es una construcción colectiva la respuesta a esta pandemia. La provincia de Córdoba ha trabajado intensamente desde el inicio, allí donde empezó a aumentar el número de casos, generando esas acciones en el territorio donde necesitamos interrumpir las cadenas de transmisión para poder minimizar la tensión en el sistema de salud, con esa disminución de la circulación de personas intensa, transitoria e intermitente en función de la situación epidemiológica, y este abordaje multisectorial con el compromiso de la comunidad y, por supuesto, el esfuerzo enorme de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y de la salud de esa provincia. Muchas gracias.